Viernes en Radiocracia tenemos el espacio de la Asociación Pensamiento Penal, la APP. Hoy vamos a hablar con Nicolás Vargas a propósito del fallo que condenó a Fernando Farré con la intervención del juicio por jurados, un tema que en La Pampa también está instalado a partir de otras iniciativas. Nicolás, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, queríamos explorar un poco este tema que figura como una posibilidad que la Constitución otorga y que tiene aplicación de manera extraordinaria en el sentido literal del término, ¿no? Es poco conocido, pero ha habido algunos casos, y este caso Farré, que se hizo tan público, contribuye también a que pongamos una mirada sobre qué es el juicio por jurados. Contanos la posición tuya y de la asociación. Bueno, así es. La verdad que el caso Farré ha generado una explosión, por así decirlo de algún modo, de lo que es el juicio por jurados en la opinión pública. Estamos muy contentos de que así sea, porque venimos trabajando desde hace muchos años por la implementación del juicio por jurados. Esencialmente, el juicio por jurados no es ni más ni menos que generar un mecanismo que permita la participación de la ciudadanía, del pueblo, en la administración de justicia. Esto no es una idea ni un capricho nuestro, sino que está en la Constitución, como bien vos lo decías. No están uno, no están dos, sino están tres artículos. Vos me dirás, sí, ¿por qué? Pero está en la Constitución, pero por ejemplo la provincia de La Pampa no tiene juicio por jurados, o tampoco existe en el Código Procesal Penal Federal, que rige justamente para el delito federal en todo el país, juicio por jurados. Y en realidad, si nos ponemos a ver el mapa del país, es abrumadora la cantidad de provincias que no tienen juicio por jurados, en contraste con las que sí tienen juicio por jurados. Esto creo que se debe a varias cuestiones, pero esencialmente es que históricamente, por motivos que muchas veces pueden estar solapados de cuestiones técnicas o disfrazados de otro tipo de argumentaciones, pero no terminan de ser cuestiones elitistas que le niegan la participación ciudadana al sistema de administración de justicia. Lo que sí se está empezando es a revertir esto, y como te decía, hay un puñado de provincias que tienen juicio por jurados, empezaron por Córdoba, siguió Neuquén, Buenos Aires, Chaco y Río Negro, y la experiencia que hemos recogido hasta ahora con la realización de juicios por jurados en todo el país, que ya deben superar holgadamente los 300 juicios, es que el compromiso de la ciudadanía es impactante, no ha habido un solo problema con la participación de jurados, e inclusive los jurados han demostrado un nivel de independencia y de seriedad en el ejercicio de sus funciones que es realmente elogiable. Claro, el juicio por jurados en general despierta prejuicios, valga la redundancia, a veces cruzados, ¿no? Está esta idea en una época donde los medios de comunicación masivos insisten tanto en la mano dura, la idea de que, bueno, si se hace un juicio por jurados desde la población se va a condenar cualquier cosa con mano durísima, y la experiencia real no ha sido así, no solo estoy hablando por este caso Farré, sino en general. Bueno, sí, yo otro día decía que hay prejuicios por izquierda y por derecha, por decirlo de algún modo. Claro. Porque están quienes dicen que el jurado va a sucumbir ante las presiones de los medios de comunicación y no va a poder hacer otra cosa que no sea condenar a cuantas personas se le ponga enfrente. Y están también quienes dicen lo contrario, que el jurado va a tener miedo, que la ciudadanía no está preparada y entonces que va a absolver masivamente o que va a sacar veredictos de no culpabilidad, para decirlo en lenguaje del jurado, por la cuestión del temor. La verdad es que no pasa ni una cosa ni la otra. Lo que sí sucede es, como te decía hace un rato, que la ciudadanía se toma muy en serio su rol y además, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo que hemos observado es que existe una tasa de absolución mayor en los casos en los que existen juicio por jurados que en los que se hace el juicio con jueces profesionales, porque en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados no es obligatorio, sino que el imputado lo puede renunciar. ¿Cuál es la lectura que yo hago de esta cuestión de que los jurados tengan una tasa de absolución más alta que los jueces profesionales? Es que esencialmente se toma más en serio el principio de inocencia. Se toma más en serio la inocencia de la persona que se va a juicio y son mucho más exigentes con el fiscal con la prueba que debe presentarse para condenar. Bien. Vos o desde la asociación, o en todo caso exploro el debate, no quiero una definición, pero también está la discusión respecto de si un juicio por jurados debe intervenir frente a hechos de cualquier tipo o solo frente a hechos determinados, qué sé yo, desde delitos de corrupción. Hay algunos planteos legislativos en La Pampa, por ejemplo, que apuntan al juicio por jurados solo para ocuparse de esas cuestiones. ¿Qué te parece? Mira, es un tema que es muy discutido. La Constitución habla de que los juicios criminales deben terminar con un panel de jurados. La verdad que determinar lo que es un juicio criminal es bastante discutible. Lo que sí uno debería tener presente es que si se implementa juicio por jurados, es imposible, obviamente, implementarlo de un día para otro para todos los delitos, y debería pensarse en algún tipo de implementación gradual. Naturalmente, los delitos por los que se debe empezar son los delitos más graves. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires habla de una pena superior a los 15 años. Pero me parece que hay toda una cuestión con lo que mencionás vos, que son los delitos de corrupción, que en ningún caso alcanzan esos montos de pena, y me parece que son delitos que deben ser juzgados por un tribunal de jurados por todo lo que implican. Creo que ahí se podría establecer, más allá de que muchas provincias vienen esquivando este tema, que el jurado pueda ser competente, por un lado, para los delitos más graves, ya sea por el tipo de delito que se trate o por el monto de pena, por la importancia que tenga, pero también que pueda ser competente para juzgar delitos de corrupción. Bien, además de este caso Farré, la experiencia cordobesa, que es tal vez la más conocida o la más de más experiencia, en nuestro caso en La Pampa hay una comisión de reforma del Código Procesal Penal que tiene este punto del juicio por jurado como bajo análisis de manera importante. ¿Qué otras experiencias y de qué manera están en debate en el país, Tenemos, como decías vos, la experiencia cordobesa, que ha sido la primera experiencia. El jurado cordobés tiene una particularidad que a nosotros no nos convence en el sentido del diseño institucional que tiene. Sí. Es un jurado conformado justamente por jurados provenientes del pueblo, pero que conviven en su función con jueces profesionales, es decir, son 8 jurados y 3 jueces profesionales. Lo que para nosotros termina ocasionando esto, más allá de que entendemos que no es el modelo de jurado que establece la Constitución, que es el modelo íntegramente conformado por ciudadanos, es que puede llegar a tener cierta preeminencia sobre la palabra de los jurados, la palabra de los jueces, es una cuestión de experiencia y de la fuerza que tiene su función. Después, como te decía, también tenemos juicio por jurados en Neuquén y tenemos juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Tenemos otras 2 provincias que tienen ley de juicio por jurados, una es el Chaco, que aún no lo implementó, y que el jurado de Chaco tiene algo que es muy interesante realmente, que es la participación de los pueblos indígenas en los juicios por jurados, cuando ya sea el imputado, ya sea la víctima, ya sea los 2, pertenecen a algún pueblo originario. Y es muy interesante esto, cómo se ha pensado. Se ha pensado que si el imputado o la víctima pertenecen a un pueblo originario, la mitad del jurado debe estar conformado por miembros de ese pueblo originario. Ahora, si ambos pertenecen al pueblo originario, la totalidad del jurado tiene que ser integrado por miembros de ese pueblo. La verdad que, más allá de que aún no se ha podido implementar en el Chaco por cuestiones políticas, es una experiencia que realmente va a ser muy interesante, y de hecho algunos compañeros de la Asociación Pensamiento Penal que están trabajando en el Chaco han tenido la posibilidad de conversar con la gente de las comunidades y se muestran muy interesadas en participar en este tipo de experiencia. Bien. Bueno, Nicolás, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre este tema u otro, más vale que te estamos escuchando, y por supuesto que acá en nuestra radio, que nos gusta escuchar todas las voces, es un tema de debate permanente también esta cuestión del juicio por jurados. Bueno, les agradezco mucho el espacio, ojalá que lo podamos seguir debatiendo, y lo último que quiero decir es que no hay que tenerle miedo a la participación popular en la justicia y que hay que abrir las puertas a la ciudadanía. Muy bien, gracias de vuelta, Nicolás. Muchas gracias. Nicolás Vargas es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal. 106.1 Radio Kermés.